saliva reina la razón de los mapas de mis desencuentros. Llevas las ganas y el abrazo de un dulce trito, las sirenas que no celan tanto. Vienes matando con placer, sudando en mi tu voz. Yo me muevo al centro de tus labios. Reina mía, vas dejando la tormenta sobre mí. Ser derrotados.